Hoy vamos a meditar en el tema que le hemos titulado: los cristianos somos como la luz de la aurora. ¿Cómo somos los cristianos, hermano? La Biblia dice que en el capítulo 4, versículo 18 de Proverbios dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. La senda de los justos. De una forma más directa, en la Biblia Dios habla hoy, dice: el camino de los justos. La senda significa el caminar. El camino de los justos es como la luz de un nuevo día que va en aumento hasta brillar en todo su esplendor. La Biblia dice: mas la senda de los justos, el caminar de los cristianos en esta tierra, lo compara el Señor como con la luz de la aurora. La luz de la aurora está hablando del amanecer. Del amanecer. O sea, la claridad. Cuando usted se levanta a las 5 de la mañana a trabajar, hermano, todavía es de noche, hermano, pero llega el momento que usted sabe que son las 5 y se empieza a vestir. Y cuando va en el camino, usted empieza a notar, hermano, cómo empieza a ponerse como un color rojizo, entre amarillo, anaranjado. El sol empieza a querer salir, hermanos. Y llega el momento que en lo que va al trabajo, el tráfico y todo eso, amados hermanos, ya el día empieza a ponerse, a nacer el día. Empieza a nacer de a poquito. Y usted llega al momento que llega al trabajo, hermano, y ya casi se mira de día. Pues así es la vida de un cristiano. La Biblia dice que somos como la luz de la aurora, como la luz de un nuevo día que va de aumento en aumento, o sea, de a poquito en poquito, hasta que llega a ser un día perfecto, un día brilloso, un día caluroso, un día que ya no puede ver ni para arriba, porque ya no se puede, porque el sol está en su pleno resplandor. Entonces el día se logró completar completamente. El día logró llegar a su plenitud. Llega el momento, amados hermanos, que el camino de los cristianos es de esa forma. Dios lo compara de esa forma, como el brillar de un día nuevo. Nosotros, cuando venimos al camino de Dios, no crea que usted se convirtió hoy y ya usted es un cristiano santificado y perfecto. Yo recuerdo cuando entregué mi vida a Cristo, yo me hice cristiano hoy y a la semana todavía decía malas palabras. No era que yo quería decir malas palabras, sino que era la costumbre que yo tenía de ser mal hablado. Mi esposa me volteaba a ver y me decía: Jonás, lo que dijiste. Y yo le decía: ¿qué dije? ¿No oíste lo que dijiste? Y yo le digo: ¿qué dije? ¿Qué dije? Una gran mala palabra. Yo le decía: ¿a qué horas? ¿No te diste cuenta? Le digo: no, pero es porque yo todavía estaba en oscuras. No crea que hoy es cristiano y ya usted resplandece como las estrellas al siguiente día. No, todos vamos de a pasito en pasito, de a poquito en poquito. Todavía, amados hermanos, hay hermanos que todavía no se han quitado malas actitudes, malas cosas, como malos deseos. Hay hermanos que todavía van al cine, fíjese, hermano, y ya son cristianos. Ya están en el pleno día y todavía practican cosas mundanas. Hay hermanas que todavía se echan novelitas. ¿Por qué? Si es cristiana la hermana, es porque no ha llegado a la plenitud. Ay, qué consuelo. O sea, que puedo seguir viendo novelas. No. Lo que Dios está diciendo es que tú tienes que ir de aumento en aumento. Tienes que ir creciendo y creciendo. No creciendo para atrás, sino creciendo para adelante en el nombre de Cristo Jesús. Dejando los rudimentos de la vida, del mundo, del pecado. Apartándose de las cosas malas y viviendo una vida cristiana, hermano, mejorando a cada día. Es lo que quiere decir. Lo que Dios dice, mire, preste mucha atención. Proverbios 4:18 dice: mas la senda de los justos, o sea, el camino de los cristianos, pues vaya, es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. O sea, amados hermanos, Tú tienes que ir mejorando tu vida cristiana a cada día. Tú tienes que ir mejorando tu actitud, mejorando tu búsqueda con Dios. Tienes que ir, amados hermanos, creciendo en el camino espiritual. Yo recuerdo cuando me convertí, el Señor me llamó a predicar muy rápido, hermano. Al año yo ya era ministro. Al año y medio yo ya predicaba la palabra de Dios. Y eso que me convertí a los 19 años, imagínense. Entonces, hermano, yo recuerdo un hermanito que se llamaba Noé. Este hermano, cuando yo iba a predicar, él me decía: hermano Jonás, ¿puedo ir con usted? Yo le decía: sí, hermano, vamos, páseme a traer, me decía. Y yo lo iba a traer y me lo llevaba. Así pasó un año, así pasaron 2 años, así pasaron 3 años, 4 años a la par mía, oyendo prédicas, prédicas y prédicas tras prédica. Y él era tanta el hambre que me iba a buscar a la casa y me decía: hermano, yo quiero aprender más, quiero que me enseñe más, quiero conocer más de Dios. Yo no quiero estar así, yo quiero crecer. Sabe que llegó un día, como a los 5 años de andar juntos, me volteó a ver y me dijo: hermano, tengo algo que decirle. Algo que me, no sé si se lo digo o no se lo digo, porque me duele el corazón, ojalá que no lo vaya a lastimar, me dice. Y le digo: hermano, me preocupó. Y le digo: ¿qué es lo que le pasa? Me dice: ay, hermano, es que lo que pasa es que cuando usted predica, yo ya no siento aquello como cuando al principio que usted hablaba, yo, ay, no, me hacía llorar y me quebrantaba. Ahora yo quiero oírlo. Y cuando llega el momento que digo yo, pero eso ya lo sé yo, dice. Y yo predicaba de esto y él decía: yo ya sabía de qué iba a hablar usted, me decía. Ya sabía por dónde se iba a ir, qué ruta iba a tomar. Y ahora me dice: me cuesta, me dice, agarrar mensaje. Me cuesta, me dice, porque ya prácticamente sé de lo que está hablando. No es que usted no predique bien, me dice. No es que no me guste como usted predica, sino que lo que usted dice ya lo sé. Y no sé qué decir, o sea, ¿qué pasa aquí?, me decía. Y le digo: ¿sabe qué es lo que pasa? No es malo lo que me está diciendo. Lo que está pasando es que mi trabajo con usted ya terminó. Mi trabajo con usted hasta aquí llegó. ¿Por qué?, me dice. Porque usted ya iba de crecimiento en crecimiento, iba creciendo y creciendo, iba desarrollándose espiritual hasta que llegó a la plenitud, la perfección, hasta que el día se desarrolló en su vida. Y es lo que está pasando, le decía yo. Lo que está pasando es que usted ha crecido espiritual de tal manera que estamos casi a la par espiritualmente. Entonces yo no tengo nada que enseñarle a usted, porque ahora el que le tiene que enseñar es Jesús el Cristo de Nazaret, es el Espíritu Santo de nuestro Dios. Ya no es el hombre el que lo va a instruir, ya no es el hombre el que te va a llenar. Ahora tú dependerás de Dios. Ahora no buscarás ir detrás de un hombre, sino ir detrás de aquel que vive y reina por los siglos de los siglos, poniendo la mirada ya no más en los hombre, sino en el Cristo de la gloria. Porque ahí es donde la ponemos. Cuando uno ya está maduro, ya no se anda fijando quién busca y quién no busca de Dios. Ya no se anda fijando quién predica y quién no predica. Usted ya no viene a ver quién lo entretiene. Usted ya viene porque ya sabe que tiene que buscar la presencia de Dios. Ya no viene a oír a nadie. Viene a ponerse en la mano de Dios, porque hay un crecimiento en su vida. Y es lo que Dios quiere que haya en cada uno de nosotros. Tienes que ir de aumento en aumento. Tienes que ir desarrollándote en tu vida espiritual. No dependas toda la vida del hombre. Mire, hermano, es que si el pastor viniera a orar, por eso usted va a hallar mucho hermanito que dice: es que si el pastor, él no viene, mi hogar se va a destruir. O sea que si yo no llego, su hogar se va a destruir. O sea que su hogar está en las manos mías. No, hermano, si yo no llego, con que llegue Cristo Jesús, amados hermanos, con que llegue el Dios de los cielos, es a Él a quien tienes que buscar, es a Él a quien tienes que llamar, es a Él a quien tienes que correr, es a Cristo Jesús, amados hermanos. Mire, hermano, 12 años estuve en una iglesia donde el pastor en 12 años ni una tan sola vez llegó a visitarme. Ni una. Si lo oyen, no me importa. Sabe que es cierto. Sí, porque él me llama, fíjese. Antes yo lo buscaba a él, ahora él es el que me busca. Hace 3 días me llamó y me dijo: hermano Jonás, quiero que me haga un favor. Y yo me puse a pensar que cómo cambian las cosas. Antes era yo el que buscaba al pastor, ahora es el pastor el que me anda buscando a mí. Y digo yo: Señor, Dios es el que hace las cosas. Es Dios el que hace las cosas, hermano. Ahora, no quiere decir que eso me enorgullece. No, lo que le quiero entender es que la gloria es de Dios, que Dios te va a levantar de una manera que yo no va a ser tú el que vas a venir, va a ser el pastor que te va a ir a buscar un día y te va a decir: ¿sabes qué, hermano? Ora por mí, hermano. Pero si usted es el pastor, pero tú estás en la mano de Cristo, Dios está de tu lado, Dios te está llenando, Dios te está usando, Dios te está ungiendo con su espíritu. Amados hermanos, también los pastores necesitamos de ustedes. ¿Usted cree que yo no necesito que usted ore por mí, hermano? ¿Usted cree que yo no necesito que usted me dé una palabra? Claro que sí, hermano. Todos necesitamos de todos. Pero lo que el Señor busca a través de este mensaje es hablarle a la gente, al pueblo de Dios. Tú estás para ir buscando el crecimiento en tu vida. Es que si mi esposo no busca, yo tampoco. ¿A usted qué le importa si su esposo busca o no? ¿Usted cree que si porque mi esposa no va a la iglesia yo no voy a ir? Hermano, si el trato yo no lo tengo con ella, es con Cristo que yo tengo el trato. Ay, hermano, es que mi esposo ya no quiere ir, por eso nosotros tampoco. Amada hermana que estás aquí, tu esposo no fue el que te llamó. El que te llamó se llama Jesucristo. El que te llamó se llama Jesús. Si tú te quedas a buscar a tu esposo, los dos se van a quedar en este lugar. Pero si tú te dices: no, con esposo o sin esposo, yo sigo a Cristo Jesús. Con esposa o sin esposa, yo he decidido servir a Cristo Jesús. Dios está contigo, amados hermanos. Dios quiere un crecimiento, no que empieces a poner excusas. Hermano, crecimiento, mire qué lindo es estar crecido. A ustedes, más de alguno viene alguien y le dice cualquier cosita, ya andan todos desanimados. Ay, ya no quiero ir porque me contaron. Hermano, ¿sabe qué hago yo con los chismosos? De la lengua, venga para acá, chismoso. ¿Sabe por qué? Porque a mí un chismoso no me va a desanimar, hermano. A mí un chismoso que me venga a traer chisme, sabe que si me vienen a decir: mire que el pastor esto y el otro, entonces usted, en vez de ponerse todo agüitado con ganas de caerse, dígale: pues oremos por él, oremos para que Dios le abra los ojos o vea lo que está pasando, o hay que ayudar al pastor en vez de irnos para la calle, en vez de irnos para otra iglesia, en vez de irnos a buscar otro lado. Hay que buscar que Dios haga algo en este lugar. Amados hermanos, eso es lo que hace alguien que está crecido. Que cualquier cosita te desanima. ¿Por qué? Es que, hermano, yo no me había puesto a pensar. De veras tiene razón la hermana chismosa que me dijo esto. Hermano, ¿tiene razón qué? Viera a mí cuánto chismoso me ha venido. ¿Cuándo me ha visto desanimado? Viera, hermano, hablaron de usted. ¿Cuándo me ha visto con ganas de irme de la iglesia? Hermano, ¿a mí qué me importa si alguien habla de mí? Gloria a Dios, porque nadie va a hablar de alguien que no está haciendo nada. Van a hablar del que está haciendo algo. Porque a los árboles con fruto son los que la gente apedrea. A los árboles que no tienen nada son aquellos que la gente ni los voltea a ver. Si alguien dice algo de ti, es porque están viendo que Dios está usando tu vida y Dios quiere hacer algo en tu vida. Dale ese aplauso y dale gloria, porque Cristo vive y reina para siempre. Me llaman, hermanos, y me dicen: pastor. Y le digo: ¿qué? ¿Es cierto que usted dijo esto? Híjole, me da una cólera, hermano. Digo: hermana, ¿y yo para qué necesito mandarle un telegrama a usted? Si yo tengo algo que decir, yo voy caminando y le digo: venga, esto no me gusta. Ay, es que me dijeron, yo casi ya no iba a la iglesia. Hermano, La Biblia dice que los cristianos somos como la luz de la aurora. La luz de la aurora va de aumento en aumento. Tu vida espiritual tiene que ir creciendo y creciendo, para arriba y para arriba, y no para abajo. Los hijos de Dios somos un sube y sube, no sube y baja. No somos columpios del diablo, somos sube y sube, porque arriba está Cristo. A mí no me desanima el diablo, a mí no me tumba el diablo. Yo estoy tomado de la mano de aquel que tiene poder, de aquel que me ha sacado en victoria. Póngase las manos de Dios y no ande poniendo oído a lo que el mundo le dice. Amén, hermanos. Sí, Dios quiere aumento y aumento. Aumento, crecimiento y crecimiento. Sí, hermano. Llega el momento, ¿sabe? Llegó un momento en mi vida que pasé una prueba. Dije yo, de esta no paso. Al pastor le habían dicho unas cosas de mí. El pastor nunca fue a decirme a mí nada. Y un día yo quise abrazar al pastor. ¿Sabe, hermano? Cuando lo abracé, con aquel amor, usted sabe, un pastor, usted lo quiere abrazar, ¿verdad? Y lo abracé como abrazar un poste. Ni la mano levantó tan siquiera. No sé, mire, solo me volteó a ver porque estaba bien alto. Y se dio la vuelta y se fue. Hermano, ¿qué sentiría usted si usted me viene a abrazar a mí y yo le doy un rechazo de eso, hermano? ¿Ah? Yo le aseguro que es la última vez que lo veo, hermano. Porque cuando no hay crecimiento, eso hace cualquiera. Mire, yo solo les digo, 3 meses en disciplina y es la última vez que los veo en la iglesia. Ya no quiero meter a nadie en disciplina, hermano. Ya nomás les digo disciplina y es el último culto que los veo en esta iglesia. Ahora fíjese, hermano, dije yo, le conté, esposa mía, fíjate que esto me pasó. El pastor, sí, lo abracé y como abrazar un poste, ni la mano levantó, ni una sonrisa, ni fingida tan siquiera. Pero no hay problema, dije yo, mañana lo agarro de vuelta. Y lo agarré, hermano, y mire, como cuando Dios quiere hacer las cosas, las hace. Venía él en el pasillo solito y dije yo, este es Dios que me lo ha puesto enfrente y que lo quiero abrazar. Mire, hermano, ni se paró. Y lo seguí y le dije, pastor. Lo volteé a ver, hermano, qué dolor. Y sabe que le dije, me dice, me volteó y me dijo, ¿qué? Y le digo, solo quiero 3 minutos, le dije, de su tiempo. Si en 3 minutos no le digo lo que le voy a decir, se puede ir, le digo. Pero deme 3 minutos nada más. Y me dijo estas palabras, ¿qué quiere? Y sabe qué le dije yo, ¿qué pasa? Le digo, si yo lo quiero tanto, ¿por qué usted? ¿Por qué pasa esto? ¿Qué está pasando? Y me dijo, me dijeron que usted quería hacer algo así. Y ya me explicó. ¿Y sabe qué le dije, hermano? Le dijeron, sí. Y no me ve aquí usted, le digo. Y me dice, eso lo va a decir el tiempo, me dice. ¿Sabe una cosa, hermano? Le dije, hermano, deme un abrazo, por favor. ¿Y sabe qué? Solo lo único que hizo fue, me tocó la espalda y se volvió a ir. Yo me fui destrozado. Y yo dije, de esta, quién sabe que me levante. Pero sabe una cosa, amados hermanos. Después que me dijo eso, ya yo indagué un poquito y ya me contaron que le habían dicho al pastor que yo no había levantado una botella de afuera, que yo pasé y hasta me la pasé llevando con los pies y no la levanté. También le dijeron que yo había dejado un chor afuera, porque ahí en donde yo vivía era una casa rentada del ministerio y había piscina. Y yo me metí y dejé un chor secando en la silla. Y eso le dijeron, y por eso me pusieron 1 año de disciplina. Y usted que deja la basura ahí tirada, hermano, un montón de botellitas a la mitad de agua, ¿y quién le dice algo? Mire, le voy a decir una cosa. Hoy, los cristianos de hoy somos, no lo voy a decir, son una bola de mañosos, hermano. Sí, hermano. Cualquier cosita, ay, el pastor ya no es humilde. Mire, amados hermanos, antes por cualquier cosita, y sabe una cosa, ahí estábamos de pie todavía. Y sabe, y le digo delante de Dios, después de que pasó eso con mi pastor, pasé alrededor de 4 años más en la iglesia. No me fui. ¿Sabe por qué no me fui? porque Dios no me estaba haciendo daño. Dios no me estaba haciendo nada mal. Y a él lo que le habían dado era un chisme. Dije, yo lo perdono porque él también es hombre. Seguí 4 años más y no me fui de la iglesia porque me hicieron algo. Me fui de la iglesia porque Dios me dijo, vas a abrir una iglesia y le vas a poner el poder del Nazareno, y así va a ser esta iglesia. Y por eso me salí. Estuve 12 años en la misma iglesia. No me salí por chisme, no me salí porque alguien me hizo algo, no me salí porque me desanimé, porque yo aprendí a poner los ojos en Jesucristo, no en el hombre, porque el hombre falla, el hombre falla, el pastor te va a fallar, el ministro te va a fallar, el ujier te va a fallar, pero hay alguien que no falla, hay alguien que es fiel, hay alguien que permanece, su nombre es Jesús el Cristo de Nazaret. Dale un aplauso y dale gloria, porque Cristo vive y reina para siempre a su nombre, hermano. Crecimiento es lo que Dios busca de tu vida. Hay quien vive en el recuerdo, en el recuerdo. Hermano, es que yo antes, cuando recién me convertí, cómo evangelizaba, viera. Hermano, yo cómo predicaba, viera cómo Dios me usaba. Viera cómo yo iba a evangelizar, tocaba puertas, hermano. Vives en el recuerdo. Si la Biblia dice que tienes que ir de aumento en aumento, no vivir en el recuerdo. O sea que si antes evangelizabas, hoy mínimo tienes que ser predicador o pastor. No es para que digas que antes hacías. Amados hermanos, los recuerdos no te van a bendecir. Dios quiere que si antes evangelizabas en las calles, ahora prediques, ahora hagas algo más grande, no que te quedes allá en el recuerdo. Porque ese es el problema. Recordar, solamente recordamos lo que hacías antes. Si eso lo hacías antes que estabas empezando, ahora vergüenza te debería dar estarte recordando esas cosas, porque no estás para estar recordando lo que hacías antes. Es para que estuvieras más grande espiritual, para que estuvieras haciendo algo más fuerte espiritualmente. Si antes hacías esas cositas, ahora tienes que hacer cosas más grandes, porque tienes que ir de aumento en aumento. Aleluya, alabado sea el nombre poderoso de Cristo. Fíjese, hermano, en la Biblia Dios habla hoy. Ahí en Proverbios 13:9 dice: los justos son como una luz brillante, los malvados como lámparas que se apagan. Están lámparas que se están apagando. ¿Usted ha visto esas lámparas que se quieren prender y apagar? Así están parpadeando. Así tengo una yo en mi oficina, hermano. Mire que me metí, la prendí y parpadeando. Y cuando salí, hermano, la apagué, pero llegó el momento que me metí y no la prendí, porque yo pensé que estaba prendida, porque como estaba igual de oscuro, hermano, dije, bueno, si no la he prendido, y fui y la prendí y ya vi que se prendió medio así. Entonces, hermano, se está medio apagando. Es como aquellos hermanos, lámparas medio apagadas, que días buscan de Dios y a los otros días buscan del mundo. Son lámparas medio apagadas. La Biblia dice que el cristiano es como una luz que brilla. Amén, hermanos. ¿Cómo es el cristiano? Como una luz que brilla. O sea que usted tiene, si es cristiano, sus obras tienen que brillar. Amén, hermanos. Fíjese, hermano, mire. Cuando yo ando dejando esos paquetitos, esos paquetes que usted oye en la radio, yo llego, toco una puerta. Y me dice la gente estas palabras: qué privilegio conocerlo, hermano. Yo, mire, hermano, gloria a Dios que me da el privilegio de conocerlo a usted. Me meto y salgo con las manos llenas. No hay, mire, traigo tamales, traigo sandías, melones, sodas, aguas y de todo. Hasta se me viene cayendo. En veces salgo con cuadros, en veces salgo con zapatos, camisas, pantalones, y salgo, hermano, a donde me meto salgo con las manos llenas. Y la gente, ay, hasta la puerta, llega el momento que hasta el carro me abren. Y digo yo, Señor, si este ni me conoce, ¿por qué me trata así? ¿Por qué esta gente está tan agradecida? ¿Y sabe por qué, amados hermanos? Porque tus obras tienen que brillar. ¿Sí me entendió lo que le dije? Sus obras tienen que brillar. Usted llega a una casa y la gente lo recibe porque ellos dicen: ahí viene un siervo de Dios. Usted llega a una casa, ni la puerta le quieren abrir, hermano. Dice: este sí le abro la puerta. Ojo, porque ese se lleva todo. En vez, lámparas medio apagadas. Va a tocar la puerta de su vecino. Ojo, ojo, ojo, porque aquella vez que lo fui a visitar, allá vi la bicicleta del niño metida en el cuarto. Dice: mire, hermano, sus obras tienen que ser, bueno, las obras de un hijo de Dios. Donde usted vaya, la gloria de Dios tiene que ir al lado suyo. Porque donde quiera que el pueblo de Israel se movía, la nube se movía. La nube iba, nube de día, fuego de noche. Nube de día, fuego de noche. El pueblo de Dios camina bajo la presencia del Espíritu Santo, del poder de Dios, la unción de Dios. Dios está con aquel que le alaba, que le glorifica, que le exalta, que le honra. Dios está con aquellos que le buscan, aquellos que le son fieles y aquellos que trabajan para él, hermano. Gloria a Dios. Gloria al Cristo de la gloria. Porque él es bueno y para siempre su misericordia. Dice que tienes que ir de aumento en aumento. Mire, le voy a terminar con Hebreos. Y aquí agárrese, porque hoy sí me lo voy a sopapear, hermano. A su nombre. ¿Cuántos están gozando? Hebreos 5:11. Acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos. Amén. De las palabras de Dios. Amén, hermanos. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Oiga, hermano, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Los sentidos ejercitados. Por eso usted va a ver a muchos que cuando termina el mensaje salen diciendo: hoy el pastor se salió, nos regañó. Mire lo que dijo, eso no está bien. ¿Por qué habrá dicho eso? Y hay quien sale diciendo por la otra puerta: que Dios bendiga al pastor. Porque de esos mensajes son los que nosotros necesitamos. Mensajes que nos peguen donde más nos duele. No, no es que un mensajito. Mire, dice Pablo, o quien haya escrito los Hebreos, en 5:11 dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo. ¿Tanto tiempo de qué? De estar viniendo a la iglesia. Tienen necesidad de que te estén dando leche. ¿Cómo está eso? Dice el que escribió los Hebreos, que después de tanto tiempo en la casa de Dios, todavía tengan necesidad que se te esté dando lechita. Hermano, sabe que en veces yo veo niños que andan ahí con una pacha, ya de 4 años. Y el niño con una pacha, un gran niñote, brother, que ya casi está igual que mí de grande. Y con una pacha, y yo lo miro pasar con la gran pacha. Mire, yo conocí un niño que hasta los dientes le estaban cayendo de tanto que mamaba. ¿Cómo le dicen? ¿Mamá? Mamation. Pacha. O sea, tetera. Y sabe, ahí andaba, hasta los dientes le andaban cayendo. Aquel niño como de 6 años. Y sabe que me dio ganas de ir a agarrarle la pacha y quitársela. Ese niño está viejo usted. Estar bebiendo pacha, no le da vergüenza. Ahí, mire, hermano. Espiritualmente hay muchos así en la iglesia. Mire, de 10 años en el camino de Dios y ni un tratado dan en la calle, hermano. de 10 años, ni tan siquiera los vecinos le hablan de Cristo. De 5, de 8 años, amados hermanos, ni uno de sus compañeros, después de tener 20 años en la misma compañía, ni uno ha invitado a la iglesia. ¿Cuántos trabajan a la par tuya? ¿A cuántos has traído al culto? Nada, hermano. Todo viejo, mañoso. Y todavía sale renegando que no le gustó, que por qué predicaron eso. Y digo yo, Señor, ¿y esta gente entonces qué quiere? Porque dice, este escritor dice, acerca de esto tenemos mucho que decir. Amén, hermanos. Mucho que decir, mire, y difícil de explicar. Ciertamente esto es difícil, hermano. Tratar de explicarle cuánta gente, yo no le predico de esto, y dice, y te has hecho tardo para oír. Yo les pregunto, me dicen, hermano, esto, predica de esto. Yo les predico, pero no pasa nada, sigue igual. O sea, no hay un crecimiento, no hay un desenvolvimiento en las cosas de Dios. Si te están predicando algo es para que lo practiques, para que lo hagas, para que lo vivas. O sea, amados hermanos, lo que Dios quiere es que haya crecimiento en tu vida espiritual. ¿Sabe qué? Yo he entendido algo que antes no entendía. Ahora sé lo que es orar. Ahora es que aprendí apenas. Ahora que después de 20 años es que me he dado cuenta lo que significa orar. Después de 20 años es que ahora mis ojos se abrieron y he entendido y he dicho, Señor, ¡qué desperdicio! ¿Cuántos años no sabía el provecho, la virtud, la bendición, lo que hay en la oración? Amados hermanos, ¿cuánto tiempo pasa si nosotros no podemos entender la palabra? Amados hermanos, hoy tenemos más que nunca que prestar oído a las cosas de Dios. No estamos nosotros, amados hermanos, para entretenimiento, porque la casa de Dios no es un club, la casa de Dios no es un parque de diversiones, la casa de Dios no es un lugar de entretenimiento. La casa de Dios se ha hecho para prestar atención a la palabra, para crecimiento espiritual, para desenvolvimiento de tu vida, amados hermanos. Dios quiere levantarte a otro nivel. Dios no te quiere ver en la banca, Dios te quiere ver siendo lleno del poder de Dios, usado por el Espíritu. ¿Cuántos quieren ser usados por el Espíritu Santo, hermano? ¿Cuántos queremos ser usados por el Espíritu de Dios? Sí, hermano, pero ¿cuántos años han pasado y no ha habido nada de crecimiento? No que Dios no haya hecho que tú crezcas. Si esta palabra tiene tanta virtud, hermano, dice, ¿cuántos años? Dice la palabra de Dios, ¿cuántos años? ¿Sabe qué? Si algo he aprendido yo, Dios nos enseña hasta de los animalitos. Mire, aquí en esta iglesia, a cada ratito usted va a encontrar pajaritos en el suelo. Vienen los niños corriendo en esta iglesia. Y me dice, pastor, venga, mire. Y le digo, ¿qué pasó? Mire, un pajarito en el suelo. A los días, pastor, venga, mire, un pajarito en el suelo. Y le digo, ay, déjelo en el suelo. Pero está chiquito, se puede morir. No, le digo, si se iba a morir, allá estuviera en el nido. Pero la misma mamá lo tiró, hermano. La misma mamá. Oiga, amados hermanos, hoy hablaba con un hermano que me decía esto. Jonás, yo veo algo muy diferente aquí en Estados Unidos. ¿Qué ven? Le decía yo. Yo veo, me dice, que aquí no es como en nuestros países. En nuestros países, nuestros papás decían, hijo, usted barra la casa, usted barra el patio y usted lava los trastes. Pero allá no habían hijos limándose las uñas. Allá en nuestros países no habían hijos pegados en el Nintendo. Allá no habían hijos pegados en las computadoras. Todo el día de vacaciones echados en el mueble. Así están nuestros hijos hoy en este país, hermano. A mí me decía mi mamá, mi papá me decía, mire, hasta dejaba una nota, mi papá en la pared. Jonás, le toca barrer el patio. Y el patio estaba grande, hermano. Yo estaba chiquito, tenía 6 añitos, con una gran escoba y con un rastrillo, recogiendo la basura y bien rastrilladito, bien limpiadito. Llegaban momentos que mi mamá no tenía para darnos de comer, nos bañaba todos, nos vestía y nos decía: vaya, visite a su abuela. Allá íbamos todos en fila, India, a visitar a mi abuela. Mi abuela, cuando nos miraba venir, decía: échale más agua a la sopa. Sopa de frijoles, no crea que es caldo de puro frijoles. Y ponle unos cuantos guineos, porque ahí vienen los hijos de Consuelo. ¿Sabe qué me decía mi mamá? Hijo, cuando llegue donde su abuelita, bárrale el patio. Y usted bárrale bien la casa. Y usted lave los trastes. A todos nos ponía, como quien dice, gánense lo que se están comiendo. Amados hermanos, usted está trague, trague, y no hace nada tampoco. Come, come, come. ¿Y quién va a predicar hoy? Como quien dice, ¿qué hicieron de comer hoy? Híjole, hermano, come y come. ¿Y qué hace? ¿A cuántos ganó? ¿A quién le habló de Dios? Así estamos como, hermano, aquí estamos así, hermano. Nuestros hijos, hermano, no hacen nada, la mera verdad. En nuestros países todos trabajamos por la comida. ¿Sí o no, hermano? Allá en nuestros países, mire, en México, yo he ido a México, a mí no me lo han contado. Las niñas, mire, haciendo tortillas a mano. En El Salvador, así torteándola, hasta se la tiran de una mano a la otra. De una mano a la otra, torteando las muchachitas de 10 añitos, hermano. Ahora tiene de 17 añitos. En el Facebook, metida con el novio, masticando chicle. Y digo, y esta, mire, hermano, lo cómo estamos. Mire, hermano, así estamos en la casa de Dios de la mía. Y ya terminé, hermano, este regañito extra. No le voy a hablar más. Lo que sí le voy a decir es esto: come y come. Gánese la comida, hombre. ¿Usted cree que con venir a oír la palabra usted se va a ganar el cielo? No, hermano. Al cielo no se mete. Dios no va a meter sinvergüenzas al cielo, hermanos. Dios no va a meter personas lazy allá al cielo, amados hermanos. La Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Es como un cuerpo sin espíritu. El cuerpo está muerto. Hermano, pero yo vengo todos los días al culto. Yo creo que me merezco el cielo. No, al contrario. Le voy a terminar diciendo esto. ¿Ha oído usted la parábola de la moneda perdida? A una mujer se le perdió la moneda en su casa. Le contó a todos: se me ha perdido una moneda. Y nadie le ayudó. Ella empezó a barrer y a sacudir y a limpiar y empezar a, hermano, ya estaba preocupada esa mujer. Al final encontró la moneda bien contenta y dijo: miren, alégrense conmigo porque he encontrado la moneda perdida. Yo no le entendía esa escritura. Yo decía, yo, mire, que alguien ha perdido algo y ha perdido un talento, y así lo explicaba yo. Hasta que un día Dios me abrió la mente y me dijo: no, esa moneda perdida es aquellos cristianos que están dentro de la casa de Dios perdidos, creyendo que por venir a la iglesia van para el cielo, aunque no hagan nada para Dios. Muchos cristianos perdidos dentro de la iglesia, hermano. Dios me dijo: mira, cuántos cristianos perdidos como esa moneda que se perdió dentro de la casa. Dentro de la casa significa que estamos en la casa de Dios. Estamos aquí, pero muchos están perdidos. ¿Por qué? Porque no hacen nada para Cristo, creyendo que por venir a la iglesia van a ir para el cielo. Y es al contrario. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos que ser como la luz de la aurora. Crecimiento, ir hacia adelante, nada para atrás. Ya terminé, solo le voy a decir lo último. Usted tiene que ser un guerrero de Jesucristo, un león de Jesús, hermano. Yo me veo de esta forma en mi vida espiritual. Me veo como adentro de la iglesia, me veo como un león rugiendo, como un león rugiendo dentro de la iglesia, amados hermanos. Como un león que si el diablo quiere venir a atacar y hacer algo, yo salir al encuentro y rugirle al diablo, hermano, en el nombre de Jesús. Y así tienen que haber leones en la iglesia. Leones que cuando venga un problema, en vez de sacarle la vuelta y salir corriendo, enfrentarle en el nombre de Jesús de Nazaret, porque somos leones de Dios. Dios nos ha puesto a defender la casa de Dios. Dios nos ha puesto a pelear por la casa, a defender el rebaño, a defender la iglesia. Allá en el rancho, donde yo tengo unos caballitos, de todos hay un caballo, y ese caballo a todos los corretea. Bueno, ya no lo tengo porque lo vendí, porque andaba correteando y pegándome los demás caballitos. Pero a todos, y quería irse, y lo iba y lo mordía, y unos patadones, hermano, y lo metía, ¡métase ya! Ahí va el caballito, ahí va el caballito a meterse en medio de los demás. Y alguien se quería salir por allá, y lo traía, hermano, a la carrera lo traía. Pateaba y yo no sé qué le decía. Yo nunca le entendí a ese caballo. Pero los que estaban ahí sí le entendían, hermano. Le entendían. Y nadie hacía nada sino lo que el caballo decía. Mi hermano. Y sabe una cosa: porque ese caballo tiene corazón de líder. Amén, hermano. Corazón de líder. Tú tienes que tener corazón de líder. No que alguien te diga algo. Y no. Tú eres un león de Dios. Tú eres un líder de Dios. Tú estás para causar impacto, para seguir adelante. No para dar lástima y vergüenza a los demás. Para eso Dios nos tiene. ¿Cuántos quieren tener corazón de líder, hermano? ¿Cuántos quieren tener corazón de líder? Dios te quiere en aumento, en crecimiento. Venga lo que venga, pase lo que pase, truene lo que truene. Estar firme, parado sobre la roca inconmovible, que es Jesús de Nazaret. Que ni venga viento, marea, no te mueva, porque estás parado en la roca. Crecido espiritual, parado y firme como un hijo de Dios. Póngase de pie en esta noche, hermano.